Dos años han pasado desde la revuelta popular aquí en Chile, donde desbordamos las calles por meses antes que se declarara crisis sanitaria en marzo del 2020. Las demandas eran diversas y territoriales, pero un hilo en común: la dignidad. Partieron jóvenes secundarias y secundarios que con valentía se alzaron ante la injusticia y el abuso. Evadir fue un llamado a luchar. No son 30 pesos, son 30 años, era una de las consignas. Pero fueron 30 años. Sin duda la dictadura fue el último momento de masacre que habíamos vivido como pueblo. Y en los últimos 30 años, una gran mentira de democracia. Pero han sido más de 520 años de matanza a nuestro pueblo en Avillayala y aquí en Gulumapu. Pueblos masacrados como el Dieguita, Segnam, Aoniken o Mapuche fueron asesinados a manos del invasor, saqueando a punta de balas y sangre nuestras tierras. Y sin embargo, continúan y continuamos esos pueblos resistiendo en pie de lucha. Publicaron en la prensa, mientras la ciudad se despertaba la conciencia, y entre sus hermanos solo Dios se hizo profundo, como la herida que dispara el verdugo. Hace más de 520 años que octubre es un mes de resistencia. Es una etapa, un tiempo que ha repetido en la historia el momento de levantarse de quienes no están de acuerdo con una forma de vivir que destroza y destruye la vida en la tierra, tal y cual como lo hicieron nuestros ancestras y ancestros. Una historia que está invisibilizada, una historia que no ha sido contada en las escuelas ni tampoco en ninguna parte. Desde hace más de 520 años ha venido un proceso de resistencia. Aquí en particular, en donde la zona que habito, la cuarta región, participamos en estas fechas, donde es un tiempo de encontrarnos, de conversar y de reflexionar sobre el despojo que ha habido de la identidad en estos territorios del norte de Chile, Picumapu, Collasuyu. Recordábamos en ese entonces el hito histórico en la ciudad de La Serena, en las compañías bajas, donde cuentan las historias más bien orales y de historiadores comprometidos con lo social y con la recuperación de la verdad de los territorios, cómo había sido el encuentro entre Diaguitas y Mapuche para organizar todo el proceso de quema de la ciudad de La Serena, al frente de Copiapó, la muerte de Juan Bohón, que era uno de los que gobernaba estos territorios y que llegó a invadir, a saquear, y luego el combate de Limarí, que ocurrió liderado por el Lonco Michimalonco. Y así, un montón de hitos que manifiestan que desde que América Latina fue, como dicen ellos, descubierta para nosotros cuando fue invadida, saqueada, no fue un camino tan fácil. Aquí hubo resistencia y todavía la está viendo. Como también en la conmemoración de un octubre en resistencia, donde el 2019 ocurre el levantamiento del descontento de una sociedad violenta que propicia la muerte. Es esa semilla que está desde ese tiempo hasta ahora también en nosotros, que pese a que podamos tener mezcla, sin duda, hoy estamos en un momento histórico, ya no en ese tiempo donde se constituye el Estado-Nación y los mismos mestizos reniegan de su sangre india. Hoy día estamos en un proceso de revitalizar, de darle fuerza con dignidad a nuestra sangre india que habita en cada uno de nosotros, porque esa es parte de la historia de nuestro país. Thank you. que representa esa bandera que tenés. Te quieren nacionalizar para manipularte, separarte de tu hermano Latinoamérica. Un pueblo dividido no se organiza para pelear. Es lo que representa esa bandera que tenés. Te quieren nacionalizar para manipularte, separarte de tu hermano África América. Un pueblo dividido no se organiza para luchar. Se habla de que Chile despertó, quizás del largo sueño del guacho, de la guacha, de la mentira de no provenir de nada o de ninguna mujer, de ninguna tierra, de la mentira del desarraigo. Es algo muy íntimo este despertar. Cada una, cada uno sabe cuándo sucede. Lo importante es que está pasando. Este encuentro con nuestras raíces, el preguntarnos y reconocer de dónde provenimos y la defensa de ello. Algo pulsa más fuerte dentro de nosotros, nuestra naturaleza. Respecto del significado que tiene el 12 de octubre, como a mí me toca vivirlo en Europa y justamente en el centro del imperialismo occidental que llegó a nuestros territorios de Abya Yala, vivirlo desde este lado del mundo es tomar conciencia del significado de esta invasión, del despojo que significó, de la usurpación. El 12 de octubre se inicia una ideología de violación, de despojo, de usurpación, de esclavitud de nuestros territorios, de destrucción de la madre naturaleza, de la madre tierra, de nuestra Ñuque Mapu. Y aunque el pueblo mapuche resistió durante más de 100 años la invasión española, a tal punto que la corona europea tuvo que reconocer, después de muchas guerras, de muchas luchas, de mucha resistencia, tuvo que reconocer a la nación mapuche como un pueblo con autonomía y autodeterminación en su territorio. A diferencia de otros pueblos de Abya Yala. Entonces, para el pueblo mapuche, en realidad, la usurpación, el despojo, la esclavitud comenzó con el inicio de la República de Chile, ¿no? Que fueron los hijos, nietos de los primeros colonos españoles y europeos que llegaron al territorio mapuche. Nosotros aquí en el lado de España nos hemos juntado a una asamblea de la Plaza de los Pueblos, que se llama, que somos activistas defensoras de los derechos humanos de los pueblos originarios de Abya Yala. Decimos que el 12 de octubre no hay nada que celebrar y que debemos descolonizarnos. La descolonización pasa por nosotros, no por los colonos, los colonizadores, que nosotros heredamos una cultura que no es la nuestra, no es, es una cultura que invasora, una cultura, una ideología que se basa en la violación. Heredamos una cultura patriarcal donde el hombre hace y deshace con las mujeres. Heredamos una cultura machista en que el hombre no es responsable de la familia. Heredamos una cultura de violación, lo vuelvo a repetir. Lo vimos en la revuelta social, ¿no? Como la policía, los militares, no solamente violaron, sino la violación y muerte de algunas compañeras durante el proceso, la falta de respeto que hay hacia la vida de quienes luchan y resisten, ¿no? En ese sentido, creo que podríamos hablar de lo común que hay entre el 12 de octubre y el 18 de octubre, que es el levantamiento de los pueblos originarios. La gota que rebalsó el vaso y navegó. Amunayo, tu culpa, wifi que che. La de más fuerte, tam tam, te acompaño, hermano. Amunayo, tu culpa, wifi que che. Revelarse cuesta caro, pa' que mire de abajo. Y amulet, beta, in, wey, shan. Las ideas que trascienda las balas. Las personas, las causas, la lucha son siempre más y no tenemos miedo. Nuestra naturaleza es de fortaleza y lucha. Esa que le hizo frente a la invasión colonialista en sus distintas formas. Pedro de Valdivia, Inés de Suárez, la Iglesia Católica, O'Higgins, Cornelio Saavedra y la República. Pinochet y la dictadura. Y hoy, Piñera y el empresariado, que con su máscara neoliberal, una vez más, saquea los territorios y persigue a quienes se alzan a defenderlos. La historia de invasión se repite una y otra vez, y una y otra vez nos paramos a dar cara y la pelea. Soy Isadi Jorquera, soy habitante de la ciudad de Limache y pertenezco a organizaciones políticas y ambientales de la ciudad de Limache. Hemos avanzado en relación a no celebrar el 12 de octubre y sí conmemorar también a todas las almas que fueran asesinadas, tanto antes, durante y lastimosamente después de lo que va a suceder después del 18 de octubre. Chile como potencia absoluta en Latinoamérica como neoliberales, lamentablemente hemos cedido a muchas almas, a muchos compañeros, compañeras y a muchos pueblos originarios en pos de este modelo económico que solamente trae devastación y que nuestros propios pueblos originarios han intentado rescatar y hacernos entender que la tierra es sagrada y la tierra es una solamente y tiene alma y tiene espíritu y tiene fuerza, que es tan resiliente y es tan buena la madre tierra que en realidad no nos ha hecho cagar por solamente solidaridad por los que estamos luchando también. ¿Cómo quebramos el 18 de octubre esta fecha tan trascendental, tan absolutamente colonial, tan absolutamente indecente? Creemos que el 18 de octubre es un cambio de paradigma importante, es un cambio de paradigma del buen vivir y cómo vivir en relación a qué es lo que necesita la vida, qué es lo que necesita la gente, qué es lo que necesita la madre tierra para poder vivir bien y vivir dignamente, porque una cosa es vivir y otra cosa es vivir dignamente. Creo que apostamos al buen vivir, apostamos al paradigma de la solidaridad por sobre el neoliberalismo y el concepto capitalista. Es por eso que creo que a pesar de que aún tenemos una conceptualización bastante individualista, creo que el 18 de octubre viene a quebrar un poco eso, no completamente, pero sí creo que van a haber avances en relación al neoliberalismo, al colonialismo, y creo que es una de las cosas más bonitas es poder hacerse parte también de la tierra, y creo que también las luchas medioambientales, tanto territoriales como nacionales, creo que tiene un poquito de eso, creo que tiene un poco de anticolonialismo y creo que hay que rescatarlo y potenciarlo. Con memoria seguimos caminando. A 2 años de la revuelta popular hemos avanzado como pueblo, pero quedan desafíos grandes por delante, como la libertad a las y los presos políticos. Aún queda mucho por luchar. ¿Cuál desafío? Yo creo que unificar todas las trincheras, unificar todas las trincheras, que no es solamente la calle, sino que es la contrainformación, sino que en realidad es tener compañeros, compañeras en todos los espacios para poder avanzar hacia un nuevo concepto del buen vivir. Creo que el desafío es poder avanzar absolutamente al anticolonialismo, poder tener un sentir de la Abyayala, y creo que ese es uno de los desafíos que en realidad es súper difícil de obtener. Yo creo que ya llevamos 500 años intentando poder reivindicar el Abyayala, pero creo que no va a ser imposible, y creo que también la demostración de los 18 de octubre puede tener esa fuerza. Yo creo que puede ser en 20 años más otra revuelta más, pero si te das cuenta, creo que a 2 años de la revuelta, las banderas que suenan, las banderas que están arriba y que están izadas, son las banderas mapuches, son las banderas indígenas, y creo que no estamos tan perdidos. Yo creo que es un desafío súper largo y de largo aliento. Yo creo que la calle siempre ha sido de largo aliento, pero creo que también esta fuerza en realidad indígena que todas, todos y todes tenemos, creo que se está descubriendo, creo que se está aflorando un poco también en nuestros saberes ancestrales. Creo que todos tenemos un saber ancestral y creo que también tenemos que abocarlos a la lucha, solamente eso. Creo que no ha cambiado mucho la situación, aunque estamos todos entretenidos con la Convención Constitucional, pero la situación en el pueblo mapuche se mantiene y no se ve una movilización tan amplia por parte del pueblo chileno, que fue el que se levantó enarbolando la bandera mapuche como un símbolo de resistencia. Sin embargo, cuando el pueblo mapuche está siendo agredido, militarizado, no veo que haya una manifestación amplia de repudio a lo que esté pasando en Gualmapu. El pueblo mapuche sigue viviendo la represión, sigue perdiendo ojos, sigue perdiendo personas, seres humanos, asesinados, allanamiento todos los días. Los niños viven una situación de trauma permanente, mapuches, y no veo que haya por parte del pueblo chileno y chilena un levantamiento así generalizado para demandar justicia. Compleja la situación, es súper desigual, porque en el fondo están muriendo los cabros. De hecho, se está creando una nueva constitución y los cabros presos siguen, ¿cachai? Y no se está hablando del indulto, entonces hay caleta rabia, ¿cachai? Bueno, venimos de Placilla a manifestarnos porque estamos aburridos de los abusos, ya sea de AFP, las inmobiliarias, la destrucción del bosque nativo, que por lo menos esas son las causas que tenemos nosotros arriba para defender. Y estamos aquí porque estamos cansados de la injusticia y de la impunidad. Bueno, estamos acá como organización de la olla Varón Bajo, que ya ha llevado más de un año resistiendo en términos de estar firme con el propósito de poder colaborar con los vecinos y también llevar un mensaje en términos de que obviamente una olla común no debiera estar existiendo en esta época. Pero ¿por qué? Por el estado en que estamos, pues estamos ante un estado fallido que no garantiza los derechos básicos del ser humano, y entre eso la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, y obviamente el hecho de que cada ciudadano de Chile tenga la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para autosustentarse. Por eso estamos acá hoy abajo. Ya la misma tierra es la que está expresando que hay partes que hay que depurar, que hay que trabajar, que hay que transmutar para evitar volver a caer en lo mismo de hace 500 años en la colonización. Lo que sucedió el 12 de octubre, que llega alguien imponente con todo el patriarcado en el pecho peludo a entregarnos un saber súper racional y a la vez destructivo, y que nos permite simplemente retroceder en aspectos de evolución. ¿A qué es lo que tenemos que llegar? Es al origen, es volver a trabajar, la autogestión, la colaboratividad, cooperarnos para poder seguir mejorando tanto como nosotros seres de este ecosistema al que pertenecemos y cuidar, proteger a la que a nosotras nos cobija, que es la Madre Tierra. Y hoy también vivimos en un proceso de neocolonización y por eso vamos a seguir en resistencia. Siempre vamos a seguir defendiendo que nuestra manera de habitar la tierra, de estar con ella, no es verla como un recurso. Para nosotros la tierra es un espíritu vivo, sagrado, con el que gracias a ello mantenemos nuestro equilibrio, tanto espiritual como de salud. Si la naturaleza, si los ríos no corren, nosotros nos enfermamos. Necesitamos que nuestra naturaleza esté bien, nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, nuestra Ñuque Mapu. Es parte de nosotros, cohabitamos con ella, es parte de nuestra familia, nuestros animales son nuestra familia, nuestros cerros son nuestra familia. Tenemos otra forma de relacionarnos con nuestras montañas, con nuestros árboles, con nuestra tierra. Y eso lo vamos a seguir defendiendo, lo vamos a seguir siempre recordando. Y de alguna manera, de la forma que sea, seguimos en resistencia, seguimos vivos. Y este mes recordamos que como decía al inicio, hace 500 años, este mes, este proceso, este tiempo, era un mes de resistencia, de un modo de vida que respeta la naturaleza, que convive con ella.